porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, nuestro agradecimiento a la Santísima Trinidad Solar por permitirnos compartir esta luz del conocimiento revelado en las escrituras sagradas en todo el planeta Tierra. No hay civilización, no hay cultura que no haya recibido una revelación, un mensaje, una enseñanza revelada por la divinidad. Cada cultura, cada civilización, en su manera, en su evolución, en su pedido, hizo una promesa de perfeccionar lo que entendía de las leyes comunes de la naturaleza. Hizo una promesa de dejar un mensaje que haga reflexionar y que sea motivo de estudio para las siguientes generaciones. El Evangelio y la doctrina del Cordero de Dios, en uno de los párrafos de los planos celestes, dice lo siguiente: el macrocosmo, o reino de los cielos, fue representado por geometrías gigantescas, enormes estatuas, bloques, pirámides, columnas, en las civilizaciones antiguas de la Tierra, en sus variadas culturas. El origen del hombre fue expresado con influencia galáctica del propio lugar de origen de donde salieron. Los que lo expresaron de esta forma, nadie fue único en demostrar el origen de todos, dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Los que vivimos en esta parte de la Tierra, este lugar es uno de los más antiguos, de los más arcaicos del planeta. Por estas tierras han pasado diversas civilizaciones terrestres y venidas de fuera de la tierra. La revelación y las escrituras nos hablan del principio terrestre y del principio que viene de otros puntos del universo, de otras moradas, de otros planetas. Esto que ahora se revela abiertamente a la humanidad tiene un atraso cultural de muchos siglos, de milenios, porque un sistema de vida que no tiene seguridad en sí mismo siempre oculta, siempre destruye evidencias o tergiversa lo que se va descubriendo. Lo más común en este sistema de vida capitalista es ocultar, desprestigiar, desacreditar evidencias que derrumban su falsa historia, que derrumban su concepción equivocada de la vida, de la sociedad, del universo. El capitalismo es un sistema de vida primitivo. Han habido civilizaciones en el pasado más avanzadas que la actual, en el plano moral, en el plano científico, en el plano cósmico. Otras civilizaciones, en la justicia divina del juicio intelectual para esta humanidad, el divino creador da una sentencia para los sostenedores de este sistema de vida que derrochan el esfuerzo planetario en fabricar armas y no en desarrollar la cultura. Título 2145 del Juicio Intelectual de Dios para esta generación, escrito en el libro Lo que Vendrá. Los que vivieron en atraso cultural por culpa de los que gastaron el dinero en armamentos, tendrán ellos el derecho de acusar a los más grandes derrochadores del dinero de otros en el divino juicio de Dios. La humanidad no tendrá ni una molécula de misericordia para los que cayeron en el extraño libertinaje de armar al mundo en el llorar y crujir de dientes. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El atraso cultural en el que nos encontramos, a pesar de tener una antigüedad, un pasado de miles, de millones de años, vivimos un atraso cultural. Y esto se demuestra en todo lo que hacen los gobiernos neoliberales, como el que está actualmente en curso. Este gobierno neoliberal hace alarde que ya va el segundo año de una convocatoria para financiar con un poco más de 11 millones de dólares proyectos culturales, iniciativas culturales. Y es tan reducido el presupuesto a la cultura, si lo comparamos, por ejemplo, con lo que gastan en un año en asesores, en consultorías, 500 millones de dólares en consultorías, 1.700 millones de soles al año. ¿Y cuánto están destinando para motivar, incentivar, financiar proyectos culturales? 36 millones de soles, 11 millones de dólares y un poco más. Ni siquiera la décima parte de lo que se llevan los burócratas, los tecnócratas, que no producen cultura, solo venden la patria, solo traicionan los derechos de todos nosotros. Son funcionarios educados en universidades para vender al país, para hacer del gobierno un negocio. Vamos a escuchar este primer informe que ha dado a conocer el canal de televisión de Perú, cómo el Ministerio de Cultura está por segundo año financiando proyectos culturales. Prestemos atención a este informe. El Ministerio de Cultura presenta la segunda edición de los Estímulos Económicos para la Cultura 2019. Esto va a permitir el financiamiento a proyectos cinematográficos y audiovisuales, así como de las artes escénicas, artes visuales, la música, el libro y el fomento de la lectura. Nuestra compañera Claudia Álvarez desde San Borja nos tiene todos los detalles. Claudia, adelante. El Ministerio de Cultura anuncia la segunda edición de Estímulos Económicos a la Cultura 2019. En esta edición se van a repartir 36 millones de soles entre 36 concursos. Y precisamente tenemos con nosotros a la Ministra de Cultura, Ulla Holkins, que nos va a dar mayores detalles sobre esta segunda edición del concurso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuán importantes estos concursos para los creadores, los realizadores? Bueno, somos un país de creadoras y creadores culturales, ¿no? Y estos concursos que se están abriendo en el Ministerio ya por segunda vez, en los que se va a repartir 23 millones en 36 concursos, permiten pues justamente fomentar la creación, la difusión, la gestión, la creación en todas sus manifestaciones a lo largo y ancho del país, y realmente de esa manera fortalecemos toda la cadena de valor en las industrias culturales y en las artes, ¿no? Es una manera de fomentar la democratización de la cultura realmente. Solo el año pasado hubo más de 1.500 postulantes. ¿Y este año cuál es la expectativa? Bueno, queremos realmente llegar a todos y cada uno de los rincones del país. Esperamos no solamente que se duplique, que se triplique las postulaciones, porque de esa manera realmente se está reflejando que esto ya está teniendo un impacto y una llegada a todos los peruanos y peruanas de nuestro país que están gestando proyectos, creándolos, que están necesitando el impulso necesario para producir algo que ya han ido gestionando anteriormente y que con este impulso pueden hacerlo realidad, ¿no? Tanto en el aspecto creativo como en el aspecto de producción o en la difusión o en la creación de públicos. Hay una diversidad de ámbitos y además de artes que están siendo fomentadas, ¿no? Desde la cinematografía, las artes musicales, las artes visuales, el fomento al libro y la lectura. Entonces, el espectro es amplio, diverso y para diferentes tipos de proyectos. Claro, lo interesante es que este concurso es a nivel nacional, personas naturales y jurídicas. Exactamente, ¿no? De lo que se trata es que tengan una propuesta que además sabemos que va a tener un impacto social, ¿no? Definitivamente, porque nuestra cultura es poderosa, o sea, ¿quién lo va a negar, ¿no? Nuestra historia milenaria nos demuestra que somos creadoras y creadores milenarios y continuamos siéndolo. Pues este es un impulso que incentiva y además promueve esta confianza en lo que somos. Entonces, a seguir adelante, lo que queremos es que todo el mundo se entere, porque sabemos que eso nos va a inundar de postulaciones, tendremos más trabajo, pero de eso se trata, ¿no es cierto? Hay muchos trabajos que tal vez están ahí bajo carpetas, esperando tanto tiempo, así es. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, y hay que alegrarnos porque este es un momento que nos demuestra que estamos en la ruta correcta, ¿no? Así que estamos aquí en el Ministerio muy felices de la convocatoria el año pasado y estamos realmente entusiasmados porque sabemos que este año vamos a tener una llegada más amplia y va a haber una avalancha de postulaciones. Eso es lo que esperamos. Ministra, para acabar, para que todos aquellos interesados en postular, ¿a dónde se deben dirigir? Hay una página web que es www.estimuloseconomicos.cultura.gob.pe. Ahí se encuentra toda la información, así que desde ya consultar esta página y cualquier duda, como siempre, el Ministerio a disposición de poder resolverlas y acompañar con información clara y precisa esta difusión. Así que la convocatoria está hecha. Si usted es un realizador audiovisual, cinematográfico, tal vez el fomento de la lectura, el libro, la música, sepa que puede concursar de estos fondos concursables Estímulos Económicos 2019. La convocatoria está hecha. La extraña ministra de Cultura habla de impacto social. Y eso es lo que produce un desarrollo de la cultura, un impacto social que transforma la época en que vivimos. Leyendo las escrituras y la ciencia celeste, entendemos cómo es que nacen espíritus con ideas más revolucionarias que las que se tienen en el presente. Porque para venir a un mundo se hacen planes se estudia las circunstancias, se estudia la organización del planeta, se estudia el momento crítico en el que se encuentra un mundo. Y cada vez que un mundo está en una crisis terminal, empiezan a nacer una cantidad de genios, de sabios, de espíritus avanzados que revolucionan la época que les toca vivir. Si nos trasladamos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en ese periodo nacieron espíritus revolucionarios que en las dos primeras décadas del siglo XX dieron como fruto la primera revolución socialista de los trabajadores. Y en ese periodo corto hubo un desarrollo sorprendente de la Unión Soviética. En pocas décadas se desarrolló rápidamente la ciencia, la astronomía, la ingeniería, la energía atómica. Se desarrolló rápidamente. Se desarrolló la literatura, la filosofía, las artes. Un desarrollo rápido en pocas décadas de una nación. ¿Y esto a qué se debe? Dice la revelación, los espíritus estudian la historia, el desarrollo de los planetas y saben el momento donde ellos deben nacer para acelerar los cambios. Esto se ha repetido en etapas de la historia muchas veces. Sucedió en la época de Moisés, en la época de Jesús. Ahora vuelve a suceder en esta época con la llegada del enviado Alfa y Omega. Están naciendo en la Tierra espíritus, dice la revelación, espíritus genios por todo el planeta. Toda una generación de genios sabe que viene un nuevo mundo y han pedido al Divino Padre nacer para revolucionar a este planeta. Entonces, cuando la extraña ministra de Cultura habla de impacto social, no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque lo que se va a producir es una revolución tan grande que no quedará vestigio del sistema capitalista. Vamos a leer una revelación del Cordero de Dios donde explica por qué durante mucho tiempo los genios no han querido venir a la Tierra. Y eso explica también el atraso cultural, científico, moral, espiritual del planeta Tierra. 20 siglos de atraso en el plano moral y espiritual. Estamos en este momento compartiendo el plano de la revelación referido a los genios. Dice el divino creador de todas las cosas: la caída de lo que no se pidió a Dios marca el fin de la prueba de la vida y principia el nuevo mundo. Las jerarquías del universo se aprestan a reencarnar en lo que será un nuevo reino dentro de los que ya existen, dentro del reino. Ellos no quisieron venir durante la prueba de la vida por miedo a la caída. Temían mucho a la extraña división que caracterizó al extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro. Esto dio lugar a que la Tierra desconociera a multitudes de genios. Así es el libre albedrío de los seres en la creación de Dios. Este extraño atraso deriva de la falta de genios durante la prueba de la vida y se paga por segundos en el divino juicio de Dios. El enviado Alfa y Omega le pregunta al Divino Padre: ¿quién lo paga, Divino Padre Jehová? El Padre Eterno le dice: lo pagan, hijo, los que crearon el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos mencionando esta revelación acerca de los genios porque ha salido publicado esta semana acerca de la primera exposición itinerante que se está haciendo para cumplir los 500 años de la partida del fallecimiento del genio llamado Leonardo da Vinci. Ya han elegido al Perú como el primer lugar para iniciar esta exposición itinerante. Tanto los medios de Perú han informado como la prensa internacional. Y 500 años de la partida de este genio ha sido realizada, está siendo realizada esta exposición en el Ministerio de Cultura en San Borja. Han hecho una línea de tiempo para ver qué es lo que ocurría en Europa y qué es lo que estaba ocurriendo en Perú en esas fechas donde vivió este genio Leonardo da Vinci. Según la información, es una exposición que está implementada con alta tecnología, como realidad virtual, realidad aumentada, proyección de videos en las cuatro paredes, inmersión de los espectadores en esta exposición, y sería oportuno visitarla, va a estar durante todo el mes de abril y mayo de 2019, para ver cómo, mientras acá estaba una civilización avanzada, en Europa estaban viviendo las tinieblas y uno que otro genio destacaba en esa etapa que se llama el Renacimiento. Compartimos esta información del canal chino en español acerca de la exposición itinerante de Leonardo da Vinci que empieza en el Perú. Con motivo del quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci, la empresa italiana Crossmedia, con el apoyo del gobierno de Italia, ha llevado a Perú la exposición multimedia e inmersiva Da Vinci Experience, que bajo un formato innovador aspira a que el público joven y adulto se involucre emocionalmente a través del asombro y el desconcierto como llave para conocer la vida y obra de este genio renacentista. Nuestro corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. Pintor, arquitecto, escultor, urbanista, ingeniero, poeta, anatomista, músico, genio. Leonardo da Vinci murió en mayo de 1419 y para conmemorar los 500 años de su partida, desde Italia llegó a Perú la muestra Da Vinci Experience. La muestra de Da Vinci es un genio que inventó, que hizo de precursor a tantas partes de la tecnología y de la creatividad para que los pueblos puedan tomar inspiración de él y puedan seguir adelante para lo mejor de nuestras naciones. En un formato innovador se presenta una exhibición multimedia e inmersiva realizada por una empresa italiana con el apoyo del gobierno ítalo. Aquellos proyectos diseñados por Da Vinci hace 5 siglos han sido inspiración de los investigadores de nuestros tiempos. Es algo que se está conmemorando todo este año en Italia y estamos haciendo esto para simplemente darle importancia a la conmemoración que llevamos a cabo, porque se trata de un genio, no solo para Italia, sino para todo el mundo. Es principalmente una conmemoración a la creatividad y a la innovación, a la creatividad e innovación humana, que ha estado presente en la cultura italiana, que nos ha legado además tanto. La entrada a esta muestra es gratis y cuenta con diferentes salas que no solo explican la vida y obra de Da Vinci, sino que muestran modelos a escala real de las máquinas de Leonardo, reproducidos meticulosamente sobre la base de los diseños originales en Italia. Uno, por ejemplo, cuando ve el paracaídas, el tamaño que tiene, ¿no? Y uno lo ve en la pantalla de una computadora, pues realmente no lo dimensiona bien. Lo virtual tiene sus ventajas, pero vivir la experiencia creo que es lo más interesante de la muestra. Da Vinci hizo cosas que hicieron los ingenieros 300 años o 400 años después. Y después tenemos una parte inmersiva que es una especialidad y yo prefiero que la vean directamente porque es una cosa increíble de... Uno se siente como si estuviera realmente cerca del genio Da Vinci hace 500 años. En la zona de inmersión, el corazón del viaje sensorial, las imágenes se proyectan en las cuatro paredes y el suelo y narra la historia sin precedentes de Da Vinci durante 35 minutos, acompañada de un sonido envolvente. Fantástica. O sea, nos acerca al conocimiento de un sabio, ¿no? De un tipo genial que... Como nos estaban explicando allá en las otras salas, se adelantó a su época. La mayoría piensa que solamente fue un pintor, pero como podemos apreciar acá, no solo fue un pintor, también supo crear artefactos como la bicicleta, también tuvo algo que ver con lo que es la anatomía de las personas. La sala de realidad virtual lleva a los visitantes a un viaje a Florencia, por la década de 1480, para sentarse en la biblioteca de Leonardo y vivir la experiencia de navegar en el bote a remos o volar en el tornillo aéreo, en un asombroso campo de visión de 360 grados. Sentí que estaba en un sueño de Leonardo, él mirando todo lo que había diseñado. Realmente toda la exposición es una maravilla, algo que... debería darse más frecuente acá en Lima, ¿no? Porque significa cultura, sobre todo. Cultura y tecnología unidas en una muestra que incluye una sala que explica lo que sucedió en el Perú mientras el genio inventaba. Nos hemos querido unir a estas celebraciones también mostrando tecnología desarrollada en el Ministerio de Cultura, mostrando bienes culturales que fueron realizados, creados en esa misma época en que Leonardo vivía. Estamos mostrando una línea de tiempo para más o menos ubicarnos qué es lo que estaba haciendo Leonardo en ese momento y aquí en el territorio de lo que luego sería el Perú, qué estaba pasando. Lo podemos ver realidad aumentada, podemos mandarnos una foto a nuestro celular en ese mismo momento, tomándonos la foto con el bien, y sin tener el bien aquí, y finalmente hacer un recorrido 3D a través del Museo de Arte Italiano y también ver un muro inca, ¿no?, de la época. Da Vinci Experience permanecerá en el Perú aproximadamente 2 meses. Luego viajará a distintos países de Sudamérica, Norteamérica y Europa para conmemorar los 500 años de la muerte del genio italiano. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima. El divino creador revela en los planos celestes cómo es que los espíritus llegan a ser inventores, llegan a ser genios, llegan a ser revolucionarios. Dice el Divino Padre en la revelación: saben que todo humilde y chiquitito, como lo es un espíritu humano, es grande en el reino de los cielos. Y porque eso es agradable al Divino Padre. De estos viajes celestiales, los espíritus aprenden. Y de esta divina experiencia han nacido todas las leyendas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Y todo genio es un viajero incansable, igual un revolucionario. Los inventores frecuentan mucho los mundos laboratorios. Y todo desordenado y abandonado gusta visitar mundos atrasados. Los ricos frecuentan los mundos de la ilusión y de las cosas fáciles. Son los espíritus más atrasados. Viven solo de un presente y se anulan ellos mismos porque no entran al reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Si nosotros como espíritus de esta época presente, de esta época moderna, de esta etapa tecnológica, reencarnáramos en un mundo más atrasado, llevaríamos una intuición de lo que vemos y seríamos como espíritus avanzados en relación con esa etapa evolutiva atrasada de otro mundo. Por lo tanto, dice la revelación, los genios no tienen nada de especial, solo son espíritus que llegan a un mundo más atrasado de la etapa en la que ellos se encuentran, con la finalidad de hacer avanzar a los mundos. Todos tenemos ese destino de llegar a ser grandes genios, grandes revolucionarios, grandes maestros, grandes guías de naciones, grandes viajeros incansables del universo. Para eso el Divino Padre ha hecho el universo infinito, donde el conocimiento no tiene límites, donde las experiencias no se acaban, y una más emocionante que la otra, una más difícil, más sacrificada que la otra, y de todo ello nacen las leyendas de los mundos. Nosotros somos un planeta más que pide al Padre Eterno conocer la prueba de la vida, una filosofía, una de las infinitas que existe, y se caracteriza por la incertidumbre de los habitantes de la Tierra. Esta incertidumbre tiene su causa en el olvido del pasado que todos hemos pedido al Padre Eterno para que pueda desarrollarse la prueba de la vida en las condiciones, leyes y circunstancias en las que estamos viviendo. Y en la prueba de la vida se ha pedido la lucha material, la lucha entre el bien y el mal. Se ha pedido luchar contra toda injusticia. Se ha pedido no violar la ley de Dios ni permitir que otros la violen. Por ese motivo, las luchas y las protestas en toda la tierra están a la orden del día. Porque cuando la educación, la cultura, hace que las criaturas sean conscientes de sus derechos, en ese momento todos empezamos a defender derechos. Porque si no tenemos idea de cuáles son nuestros derechos, no los podemos defender. Sucede lo mismo cuando se habla de los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a cumplir los 10 mandamientos si primero no los sabemos, si no los conocemos, si no los hemos aprendido de memoria? Primer paso. ¿Cómo un conductor de autos, de automóviles, va a poder cumplir el reglamento, la ley del tránsito, si primero no aprende el reglamento, la ley del tránsito, las normas? Tiene que aprender primero para poder luego ejecutarlas. Así dice la revelación. ¿Cómo se va a juzgar a un planeta si primero no se le enseña la ley del por qué va a ser juzgado? En esas condiciones nos encontramos. Se habla del juicio, de la justicia divina. Se necesita primero que se nos explique por qué vamos a ser juzgados. Así como en la tierra, cuando alguien es acusado, el juez le lee la ley. Y luego del proceso se dicta sentencia, se da un veredicto. Eso mismo está ocurriendo en este momento con el juicio intelectual de Dios para esta generación. Cuando leemos los títulos del libro Lo que vendrá, estamos conociendo la justicia divina en cada acción, en cada intención, en cada hecho, en cada obra que se ha realizado individualmente, colectivamente y universalmente. La categoría del juicio es total. No está al margen nadie. Para que alguien esté fuera del juicio, dice la revelación, ese espíritu, ese ser, él mismo tendría que haberse dado la vida para que nadie lo juzgue. Pero eso no es posible en este planeta, porque todos tenemos un ombligo. El ombligo indica que tenemos una madre, un padre. Somos creados. Nadie se puede dar la vida a sí mismo. Pertenecemos a una comunidad. La familia es la base de una comunidad. A partir de ahí, todos nosotros tenemos que desarrollarnos de la mejor manera. Y el conocimiento, la cultura, es uno de los pilares necesarios siempre para todo avance. Porque sin conocimiento no se puede progresar. Sin tener una cultura, que es como la base de las experiencias que se van acumulando año tras año, siglo tras siglo, no se puede desarrollar sobre otras áreas del conocimiento que no se conocen. Son peldaños necesarios que hay que ir transitando para de esta manera hacer que la evolución tenga un fundamento sólido y no se desbarate cuando uno no tiene base firme. Hay muchas parábolas del Evangelio que hablan de estos procesos del conocimiento necesarios para que nosotros tengamos un desarrollo moral, espiritual, material, emocional, físico, completo. Porque la naturaleza es ley común que abarca todos los campos. Nadie está fuera de él. Hemos mencionado en esta parte del programa lo relacionado con la cultura, porque estamos en una época de despertar del mundo, y el conocimiento que envía el Padre Eterno viene a ser esa energía vital que va a unificar a todo el planeta en una sola filosofía y va a producir una transformación tal que todos nosotros vamos a quedar impactados en este presente y lo llevaremos para las siguientes reencarnaciones, porque estamos en un momento crucial, definitivo, de la prueba de la vida. Vamos a continuar con la programación. Tenemos un audio acerca de esta problemática social relacionada con la minería en el Perú. Esta problemática se viene arrastrando décadas, porque en el inicio de la dictadura de Fujimori se dio exoneraciones tributarias, se dio seguridad tributaria a las mineras por 20 años. Terminaron el año 2012, pero se han extendido los beneficios. En el año de 1994 se promulgó la ley de devolución del IGB. Y es tan escandaloso este atropello contra la economía nacional que es fuente de constantes conflictos. El Defensor del Pueblo ha participado en los diálogos de esta quincena de abril de 2019 con los comuneros de Fuerabamba y otras poblaciones afectadas. Walter Gutiérrez, el Defensor del Pueblo, informa sobre este diálogo con las comunidades en la entrevista realizada por el canal de televisión de Perú. Que son cerca de 50 comunidades. Por eso es que han habido dos reuniones. Ya. Una que ha durado 8 o 9 horas, uh-huh, donde ha estado el presidente del Consejo de Ministros, ha estado Monseñor Cabrejos, hemos estado también, bueno, han estado varios ministros y ha estado la Defensoría. Y ahí es donde se ha acordado esto que le estoy comentando, este marco de acuerdos que tienen como propósito ir tocando tema por tema. Hace un momento recuerda que le mencioné que la primera mesa va a ser la mesa de derechos. ¿Por qué? Porque no se olvide que este es un diálogo intercultural. Nosotros miramos desde la capital y miramos con una retina occidental. Los comuneros tienen una mirada andina y para ellos el Estado es uno solo. No hay división de poderes. Eso ha sido muy interesante, ¿no? Conocer. Pero es importante, los abismos, las brechas culturales. Estamos muy distantes de una zona que es fundamental para el país. No olvide que ahí hay 2.600 millones de dólares anuales solamente en esa mina y en los próximos 20 años 50.000 millones de dólares. Y todo eso significa 1% todos los años del Producto Bruto Interno. En una zona totalmente descolgada del Estado. En una zona donde no hay derechos. Si usted me acompaña, va a ver que allí no ha pasado el Estado. Por eso mi expresión de que el ministro reconozca que el Estado no ha estado ahí. Todo Apurímac ha recibido 600 millones de soles en regalías, de los cuales solo se han gastado 300, y los otros 300, ¿sabe cuánto se ha gastado? Me parece que lo mencioné aquí en otra entrevista, ¿sabe cuánto se ha gastado solo en servicios y particularmente en agua, que es tan importante para la salud y la anemia? 7%. Impresionante. Y entonces, para terminar el punto de derechos, ¿sabe por qué les interesa a ellos el tema de derechos? Porque su mirada es esta: no cumplen con nosotros, no tenemos derechos. Es nuestra tierra y cuando yo salgo a reclamar, me criminalizan por reclamar. Entonces, no detengamos nuestra mirada en los abogados. También están hablando de ellos. Claro. Ellos que dicen, salgo a protestar porque no siento que esa riqueza me alcance a mí, pero cuando salgo a protestar se criminaliza. La primera mesa es la mesa de derechos, de nuestros derechos, dicen ellos. La doctrina del juicio de Dios nos habla acerca de las riquezas naturales que los gobiernos regalan, entregan a las naciones ricas porque en ellos hay extraños intereses que benefician solo a privados y funcionarios del gobierno neoliberal. No les interesa para nada el beneficio de la nación. Vamos a compartir con el hermano Javier nuevamente acerca de estos temas que tienen que ver con las leyes sociales que afectan a millones de personas. Hermano Javier. Sí, buenos días, hermano Joel. Buenos días a nuestro público oyente. Que bueno, yo creo que lo más importante es acá está recibiendo cultura general, está recibiendo información que no le van a dar los medios de la derecha, porque ya dice un pensamiento que dice, a los medios de información de las grandes corporaciones se les paga más por lo que callan que por lo que informan. Entonces, acaba de hablar sobre la minería, acaba de hablar sobre las bambas, los comuneros, y en el cual muy acertadamente dicen, los comuneros, para el gobierno, no tienen derechos. Es su tierra, esa carretera, es una carretera carrozable, ni siquiera está asfaltada, pero esa carretera está en propiedad de la nueva Fuerabamba. Y es su tierra, o sea que es su derecho de decidir si pasan o no pasan los camiones que contaminan su tierra de ellos. Bueno, a lo que voy es, la verdad, estoy viendo con agrado que hay varias población de acá, de las ciudades y en especial de Lima, que están apoyando los reclamos de los comuneros de Las Bambas. Son casi 50 comunidades que están con el problema por la explotación minera, por la contaminación de Las Bambas, de la MMIG, de el Estado chino. Entonces, bueno, tengo conocimiento que hay colectivos, hay grupos de personas que ya se han unido, universitarios, han venido comuneros de allá, de Las Bambas, y están dando charlas, conferencias, para darnos a conocer la realidad directa, porque ya sabemos que los medios de comunicación o bien no nos informan nada, o bien nos informan deformado. Nos dicen que son unos, esos comuneros son unos locos, son unos ambiciosos, solo quieren dinero, y que por último hasta quieren decir que hasta son terroristas, etc. Lo cual ya tenemos experiencia y la población ya no se deja engañar. Ya sabe que cuando los grupos de poder quieren robar los derechos y las riquezas de que le pertenece a los peruanos, simplemente lo criminalizan. Hermano, justo hay un título de la doctrina de Alfa y Omega, el 1561, que dice: todos los que ridiculizaron las luchas de los humildes por igualizar la justicia no entrarán al reino de los cielos, porque se os enseñó que todos son iguales en derechos delante del Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano, la población acomplejada al capitalismo siempre ridiculiza la lucha de las comunidades. Sigue teniendo ese complejo de superioridad, de considerar que los pobladores son seres que no tienen derecho, que no tienen derechos de ningún tipo. He ahí, hermano, entonces la causa del por qué, cuando el extraño premier del Solar esta última semana ha ido en representación del Estado para establecer mesas de diálogo por 30 días. Sabemos que estas mesas de diálogo no definen, porque son las empresas transnacionales las que definen las condiciones. Y las promesas que estas empresas transnacionales hacen no se cumplen. Si registramos el historial de Strata, Glencore y actualmente MMG, todos son promesas incumplidas. ¿Cómo se les puede creer? Bueno, les informo a los oyentes. Por ejemplo, tuve la suerte de asistir a una conferencia comentando, analizando el libro de José Carlos Mariátegui, los dos ensayos que hice, El problema del indio y de la tierra. Y muy acertado para esta fecha, porque es admirable cómo Mariátegui, a sus 35 años que ya falleció, llegó de edad, cómo en esa juventud analizó y se anticipó a los hechos y nos hizo ver de que, bueno, en ese tiempo le decían indio, no es que él lo quería ofender, en ese tiempo, ahora le decimos campesino, pero cómo nos daba a conocer en ese análisis el maltrato y lo que usted dijo, ¿no? De que los campesinos no tienen derechos, así lo tomaban los hacendados, la burguesía, y prácticamente abusaba y eran como esclavos. Entonces, esa realidad hace 100 años, hoy se mantiene. Antes habían las haciendas, ahora tenemos las concesiones mineras, que vienen a ser como haciendas. Prácticamente, estas explotaciones mineras, la mayoría, por no decir todas, son extranjeras. Son los dueños, finalmente son los Illuminati, los amos del mundo. Entonces, estas mineras extranjeras lo que hacen es, prácticamente se llevan toda la renta minera que generan, o sea, toda la ganancia, y dejan una mínima parte. Entonces, eso fue en esa conferencia. También he ido el día de ayer a otra conferencia que es realizada acá en Lima también, en el centro de Lima, Comité para la Eliminación de los Estados de Emergencia. Y muy interesante, porque ahí estuvieron una hermana que hizo un video reciente, en febrero, allá de Las Bambas, la realidad de allá, entrevistando a comuneros in situ, y aparte de eso, mostrándonos la contaminación, mostrándonos que por ejemplo habían truchas, pero esas truchas ya no eran ya no se podían consumir, no eran para consumo humano. Y así, y lo más importante de esta conferencia del día de ayer es de que nos informan de que hay una base militar peruana en Chalhuahuacho. Y esto es indignante, porque Chalhuahuacho tiene poca población, el índice de criminalidad y delincuencia es la mínima, prácticamente no hay, porque allá las comunidades sí manejan esa parte, no permiten delincuencia. Entonces, por lógica sabemos de que esa base militar en Chalhuahuacho está hecha para intimidar, criminalizar y para que los comuneros no reclamen. Pero ahí tiene que la gente saber qué significa que un pueblo esté en estado de emergencia. Le privan los derechos más fundamentales, el derecho a la reunión, el derecho a la protesta, el derecho a libre tránsito. Prácticamente un comunero que quiere pastar sus animales, su ganado, cerca a la minera o cerca a esta nueva base militar, prácticamente es maltratado, es apuntado con su fusil, que tiene que alejarse de la zona minera. Y si por algún motivo que ese comunero es quechua hablante y no le entiende al policía, que no saben quechua allá, la mayoría, prácticamente les maltratan, les jalan de los pelos, lo botan como si fuera cualquier cosa. O sea, prácticamente todas esas autoridades no respetan al comunero. Ese es el neoliberalismo. Todo lo hace usando la fuerza para saquear. Porque si observamos cuál es el aporte tributario de las mineras al fisco, es apenas el 4.5% del impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta cubre un pequeño porcentaje, un poco más del 10% del presupuesto nacional. Es decir, de un 10% del presupuesto nacional, el 4.5% de ese impuesto a la renta es de las mineras. Pero escuchen a los neoliberales decir que la minería es el aporte minero es el que sostiene la economía del Perú. Es una mentira que solamente se defiende con el uso de la fuerza. Y lo más grave de los últimos años, según el informe de la República, es que como los precios de los metales en el mercado internacional han disminuido, a pesar que ha aumentado la producción minera, como la ley dice que las exportaciones no pagan tributos, entonces ellos recurren a esta ley de la devolución de impuestos y resulta que el gobierno neoliberal está subvencionando, está devolviendo dinero a las mineras, porque ellos hacen toda una planificación para que compras de maquinarias, reinversión que ellos hacen, sea cubierto por la devolución del IGB. Una estafa inmensa lo que viene ocurriendo en los últimos años en el sector minero. Ese es uno de los problemas graves que tienen los neoliberales, y como no pueden abiertamente decir, no pueden informar, por ejemplo, decir, el año pasado la SUNAT devolvió 6.000 millones de soles en impuesto a las mineras y ellas solo contribuyeron con 3.000 millones de soles. Es decir, las mineras se ganaron un gran porcentaje. Eso se llama subvencionar a la empresa privada. Hermano, hace un rato usted mencionó qué pasó desde el primer gobierno de Kenya Inami Iwamoto, alias Alberto Fujimori. Si analizamos, indagamos cómo fue la privatización que él realizó, prácticamente en esa privatización, tengámoslo claro, lo que significa, quiere decir de que empresas públicas que habían, que nos pertenecía a todos los peruanos, Fujimori les entrega casi regalado a empresas extranjeras. Lo que nos pertenecía a millones de peruanos, le entrega a una persona o a una familia. Entonces, eso es entreguismo. Sí. Prácticamente le da de regalado, porque usted lo ha mencionado. Justamente, ya quisiera también seguir relatando la información en esa conferencia del día de ayer. El Estado, hay que tener en cuenta esto. El Estado lo manejan las transnacionales, las mineras, petroleras, todas las transnacionales, las grandes corporaciones. Ya. Por lo tanto, si lo maneja todas sus autoridades y son sus títeres, entonces esas transnacionales no se van a cobrar impuestos a sí mismo. Todas las condiciones que pide la transnacional, el títere se la va a dar. Prácticamente eso del cuentazo de que va a venir inversión y necesitamos inversión, ya nadie, muy pocos lo creen, solo los desinformados. Ya no es que ya no debe, eso cuando dicen tenemos que traer inversión de preferencia extranjera, mejor que digan con franqueza, tenemos que traer los ladrones, esos dueños de las transnacionales, que se lleven nuestros recursos. Ya, entonces, si son sus títeres, nuestros actuales gobernantes, los jefes de las instituciones estatales de todo el Estado peruano, entonces, ahí está la respuesta. La única forma de que se, por ejemplo, hablando de las explotaciones mineras, si fueran responsables, explotación minera responsable que no hay en el Perú, no hay ninguna, entonces, prácticamente el gobierno, si estuviera en manos del pueblo, la renta minera, la mayoría quedaría en el Perú. Entonces tendríamos desarrollo, tendríamos salud gratuita, educación gratuita, casas, etc. Entonces la riqueza minera, los recursos naturales son de la mayoría de la población y se distribuye a la mayoría de la población. Hoy no. La riqueza de los recursos naturales, las ganancias generadas, se quedan en unos pocos. Eso es nuestro reto de cambiarlo. Ahí está aplicando el Cristo revolucionario. Entonces, Jesucristo, Dios, ha creado toda su creación porque buscando la igualdad, la justicia. Pero esa igualdad y esa justicia solo se da posible cuando el pueblo, nosotros, luchemos. Nosotros luchamos con las enseñanzas de Jesucristo y Él nos ayudará. Él no lo va a hacer todo. Nosotros tenemos que hacer la lucha necesaria para tumbar al capitalismo y entonces poner un sistema de gobierno justo, con un gobierno participativo en el cual el pueblo decida, el pueblo gobierne, porque ese es uno de los primeros derechos que nos han quitado el capitalismo y los neoliberales. El primer derecho fundamental que nos han quitado a la población de todo el mundo, muchos países, es el derecho a gobernarnos. Somos la mayoría. La burguesía, la oligarquía, la plutocracia, es a lo máximo 5% de nuestra población y la población mundial. Los que generan la riqueza somos el pueblo, somos los campesinos, los médicos, los obreros, los profesores. Por justicia y por lógica, nosotros tenemos que gobernar, nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Entonces, ahí el punto. Y es un mandato divino, hermano, porque está escrito en el Salmo 115, verso 15 en adelante, dice: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmos 115, verso 15 y 16. Acá está el mandato. La tierra le pertenece al Divino Padre y ha dado a los seres humanos para que la gestionemos, la trabajemos, la controlemos y la disfrutemos. En derecho igualitario para todos. Bien, estamos llegando al final de esta primera hora y luego vamos a continuar con más información que tenemos para compartir con todos ustedes. tiempo que resta.